único tema, por lo menos por hoy. Y ahora, está en disposición de recibir la palabra de Dios. Él está aquí y nos quiere hablar, ¿sabe? El énfasis que Dios quiere hacer en esta tarde sobre todos nosotros, su iglesia y su pueblo, que precisamente podamos crecer y alcanzar un anhelo ardiente por su casa. Anhelar y desear ardientemente la casa de Dios. Y toda vez que estamos hablando de anhelar ardientemente la casa de Dios, esto usted y yo debemos saber que significa anhelar ardientemente al Dios de la casa. Porque este espacio, esta casa, este templo vacío, que no manifieste la presencia de Dios, de nada vale, de nada sirve. Así que decir anhelo ardientemente la casa de Dios significa que tu corazón tiene ese ardor y ese anhelo y ese deseo por Dios mismo, que se manifiesta y se revela cada vez que tu pueblo se reúne también en este lugar o en cualquier otro lugar, pero allí estaría Dios en todo caso. Y allí seríamos casa de Dios, morada de Dios en todo caso, como dice por allí el salmista, Salmo 84, va a ser el que demos lectura también en esta tarde. Pero Dios quiere entonces que esta pasión y este entusiasmo se pueda acrecentar, que sea algo incontenible, que sea irrefrenable, pero además que esté presente en nuestra vida. No para que venir a este lugar signifique una costumbre, o signifique no me queda otra cosa mejor que hacer, sino que muy por el contrario, seamos absolutamente conscientes de lo que significa venir al encuentro del pueblo de Dios, a la presencia de Dios mismo. Y eso debe ser un anhelo y un deseo, por diversas razones, y ahora vamos a ver algunas de ellas que se van a destacar. Pero lo que todo cristiano y todo creyente debe sentir. Estamos en un tiempo en donde no solo la mente secular o la mente incrédula, la mente alejada de Dios, apunta y trata de herir y de destruir a la iglesia. Así que hay muchos que agreden a la iglesia, la desvalorizan y la menosprecian y la humillan. Pero esto no nos debería sorprender en todo caso, porque sabemos que detrás de eso también hay una estrategia de Satanás, del enemigo de Dios, para intentar destruir esto o el concepto que la iglesia debe tener. Lo dramático en todo caso es que haya algunos cristianos que supongan o entiendan que pueden vivir un cristianismo sólido, profundo y muy espiritual aparte de la iglesia. Lo dramático es que se están comenzando a levantar voces dentro del propio pueblo de Dios que afirman o apuntan o señalan a la iglesia, incluso acusándola de diversas cosas, o condenándola o rechazándola o quitándole validez para que yo hoy me reúna. Mientras que en la palabra de Dios, por supuesto, encontramos absolutamente lo contrario. Otra vez, anhelo por la casa de Dios es anhelo por el Dios de la casa. Menosprecio de la casa de Dios es menosprecio del Dios de la casa. Rechazar o desvalorizar la casa de Dios es rechazar y desvalorizar al Dios de la casa. Parece que algunos cristianos no se dan cuenta de eso. Parece que algunos cristianos no nos estamos dando cuenta de varias cosas en este tiempo. Otra vez el llamado de atención. En el nombre del Señor, vayamos a la Escritura, seamos muy cuidadosos, seamos sobrios, como dice la palabra, velemos por nuestra propia vida espiritual. Nadie tiene mayor responsabilidad que nosotros mismos sobre nuestra propia vida espiritual. Es indelegable. Vos y yo y todos debemos estar ocupándonos de que la palabra es verdaderamente nuestra guía, que la palabra es la que realmente va marcando nuestro camino y nuestro paso, de que lo que hay en nuestra mente y nuestro corazón realmente tiene sustento y fundamento en la palabra, porque se siguen levantando voces, se seguirán levantando voces, que digan una y otra cosa, y muchas con mucho aire o idea de piedad y de espiritualidad. Y te quiero decir que mucho de ello también es engaño para atrapar ya no tan solo a los creyentes, a los incrédulos y mantenerlos lejos de Dios, también para atrapar a algunos creyentes y hacerlos poner como tropiezo para la propia iglesia del Señor. Vamos a ver qué decía el salmista en el Salmo 84. Por allí lo debemos tener. Usted lo tiene allí en la Biblia. Vamos a ver qué decía y recordar que el salmista lo está diciendo no como una expresión teórica de haberse quedado encerrado en alguna cueva de alguna montaña y donde le vinieron y le brotaron estas cosas referidas a la casa, a los santuarios, sino que le está viviendo de carne propia, está compartiendo porque experimentó él mismo todo lo que significa las moradas de Jehová de los ejércitos. Él mismo sintió lo que dice acá. Él mismo lo experimentó y lo comparte entonces con nosotros por la gracia de Dios en este tiempo. ¡Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos! Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Cuánta bendición está compartiendo el salmista para nosotros en este tiempo? ¿Cuánto yo necesito crecer en este anhelo, en este ardiente deseo por la casa del Señor y por el Señor de la casa? Para experimentar todo esto que indica allí. Y está destacando y resaltando algunas de los beneficios, de las bondades, de las bendiciones que conllevan la casa de Dios. Ir a la presencia de este Dios que hace morada allí, que habita y permanece allí también. Es tiempo de retomar la honra y el respeto y el cuidado que la casa de Dios debe tener. Es tiempo de disfrutar de la casa de Dios. Pero con esta actitud. El salmista la anhelaba y ardientemente la deseaba. Era para él un lugar anhelado, era deseado. Le encantaba estar allí. En otras palabras se le está poniendo: yo me alegré con los que decían, vamos a la casa de Jehová, vamos para allí. Me alegré, había gozo. Se despertó el entusiasmo, no porque allí repartían caramelos, porque las sillas eran cómodas, o porque tenían un equipo de sonido muy bueno, como el que vamos a tener nosotros también. Porque allí estaba la presencia de Dios Todopoderoso, porque allí moraba Jehová de los ejércitos, el que era soberano, el que reina por los siglos de los siglos. Así que esto era un anhelo de él. Cuán amables son tus moradas. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Bueno, otra vez, me parece que yo necesito crecer mucho más en estos aspectos, porque no alcanzo a sentir ese ardor en algunas oportunidades. ¿Cómo es tu caso? Hay un deseo ardiente, hay un anhelo profundo, hay ardor, genera eso entusiasmo, gozo, alegría, expectativa. Esta expresión es la expresión de un amor de una persona que tiene amor por la casa de Dios. Es una expresión de una persona que, como decíamos, ha experimentado, pero además experimentó cosas grandiosas, como recién cantamos. Grandes cosas ha hecho el Señor, y él las experimentó en medio de la reunión del pueblo delante de la presencia de este Dios Todopoderoso. Y sabía que eso grandioso y eso que había experimentado en ningún otro lugar lo iba a poder encontrar ni experimentar. Era la expresión que hacía referencia al templo en Jerusalén, un lugar en el cual él se sentía confortable. Cuán amables, me siento cómodo, me siento a gusto, puedo ser yo mismo, no tengo que fingir nada. Qué alegría participar de ello. Él se sentía protegido porque allí estaba la presencia del Dios, el Dios Todopoderoso. Dice Jehová de los ejércitos, está mencionando en este caso y en otros casos de otra manera también. Era el nombre de guerra de Dios, lo cual él sabía que él les estaba defendiendo, los estaba protegiendo, los guardaba de todo ataque del enemigo, que él iba a pelear cada una de las batallas que cada uno de sus hijos e hijas tenían que liberar. Esta expresión ardientemente significa que era algo muy intenso, era un anhelo muy intenso. Algo estaba pasando dentro de la vida y del corazón del salmista. Es este entusiasmo, este ardor, esta pasión. Y a veces, otra vez, en mí no hay ardor, no hay entusiasmo, no hay pasión. No hay pasión porque no hay comunión. Hay poca pasión porque hay poca comunión. Hay pasión superficial, se borra enseguida, porque hay comunión superficial. Y no hay otra manera de que esto se encienda en tu corazón o en el mío, para que haya un anhelo ardiente, un deseo ardiente, y esta pasión y este entusiasmo. Así debe ser mi anhelo por Él, por su presencia, y esto debe manifestarse en este vínculo, en esta relación que yo tengo con Él. Nada ni nadie lo pueden hacer, sino solo Dios y el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Por eso yo debiera decirle al Señor: perdóname, perdóname. Porque si yo soy el que no está experimentando esto, eso está significando que yo no estoy en buenos términos de comunión con vos. Y eso no está bien. Y yo le tendría que decir al Señor: perdóname. Perdóname por no sentir este anhelo por tu casa. Perdóname por no sentir ardor para venir a tu presencia y buscarte a vos, en definitiva. Pero el salmista lo tenía, y por eso dice: canta con todo su corazón, canta con toda su emoción, canta con todo su ser, dice el salmista allí al principio de este salmo. Gozo, alegría, felicidad, emoción, era un lugar anhelado. En segundo lugar, la casa de Dios y el Dios de la casa era un lugar de refugio. Él dice: aún el gorrión haya casa y golondrina nido para sí y para sus polluelos. Era el lugar de refugio. Está queriendo decir que aún las aves de los cielos vienen y pueden encontrar aquí abrigo, cobijo, refugio. Pueden estar a salvo, pueden estar tranquilos. Bueno, decía por allí en el Nuevo Testamento, si Él cuida de las aves, sostiene las aves, les da de comer, si Él da la belleza a estos lirios, ¿cómo no se va a ocupar también de darnos a nosotros todas las cosas? Está queriendo decir el salmista, en todo caso, que viendo esta experiencia con estos pájaros alrededor, dice: yo encuentro allí una morada segura. Yo, si aún los pájaros están, encuentran refugio, ¿cómo no lo iba a encontrar yo, que soy preciado y precioso para este Dios? Así que podía ir allí a su casa con toda confianza, porque era una morada de paz, era una morada amable, era un lugar que me iba a contener. Era un lugar entonces donde yo debía buscar habitar, permanecer siempre cerca de los altares de Jehová. Aquí está la figura, ¿no es cierto? Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares. No tan solo se está refiriendo a que los pájaros lo que pudieran hacer, la figura es a que yo también haga mi habitación, permanezca lo más cerca posible en el altar de la presencia de Dios. Allí iba a encontrar paz, allí iba a encontrar quietud, reposo, tranquilidad. Afuera podría haber una enorme tormenta. La golondrina y el gorrión volverían allí y hallarían refugio. Allí estaba su habitación, allí estaba su nido, cerca del altar de Jehová. Y afuera, a nuestro alrededor, puede haber tormenta, puede haber conflicto, puede haber crisis. Haz tu habitación y morá muy cerca del altar de la gracia de Dios, porque allí vas a encontrar refugio, allí vas a encontrar paz, vas a encontrar quietud, vas a encontrar tranquilidad. Afuera quedará la agitación, afuera quedará el temor, afuera va a quedar la ansiedad, la desesperación. Allí estará el conflicto y la crisis. Tu corazón está cerca de este Dios Todopoderoso que te da refugio. La casa de Dios es un lugar de refugio. Muchos están buscando refugio a nuestro alrededor. Quizás varios de nosotros que estamos aquí encontramos en este lugar refugio. En realidad porque encontramos al Dios de todo refugio, que siempre tiene lugar en su corazón para cobijarnos y para recibirnos. La casa de Dios era un lugar para la adoración. Él no solo cantaba, dice allí en ese trozo de este salmo, sino que luego agrega en el versículo 4, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es un lugar de adoración. Mire, esta es siempre la primera reacción y la primera actitud que tuvieron todos los hijos de Dios, y está a lo largo de toda la palabra de Dios, que toda vez que llegaron a la presencia de Dios, se tuvieron que postrar para alabarle y para adorarle. Esto significa reconocerle como Dios, como soberano, como Señor. Por eso dice para mí, Señor mío y Dios mío. Y esto es una actitud de humillación, es una actitud de permanente quebrantamiento, es la postura, la posición, la actitud que debe haber permanentemente en nuestro corazón. ¿Qué otra cosa podría pasar? ¿Cómo no va a ser impactado el corazón de una persona cuando se da cuenta y percibe que está en la misma presencia de este Dios Todopoderoso? No cabe otra reacción. Solo aquellos que tienen el corazón endurecido, solo aquellos que estamos entretenidos o ponemos nuestra vista en otras cosas, son los que no podemos ser impactados por la presencia de Dios toda vez que venimos a este lugar. Porque Dios es fiel. Y Él dijo, allí estoy yo. La idea es, Él dijo eso, y yo estoy aquí. ¿Dónde estoy ahora? ¿Dónde estamos ahora? Físicamente podemos estar y estamos todos aquí. Mi pregunta es, ¿dónde está tu corazón ahora? ¿Dónde está tu mente? ¿En qué estás pensando? ¿En casa? ¿En lo de mañana? ¿En lo que te toca esta semana? ¿En lo que pasó ayer? ¿En qué estás pensando? Uno puede estar aquí, pero no estar aquí. La casa de Dios es un lugar para la adoración. Dios tiene bendición para los que anhelan estar en su templo, en su presencia, en su casa. Les va a ir bien siempre que tengan y mantengan esta actitud en su corazón. Y esto es una actitud de corazón. Los que llegan aquí con esta actitud cada semana, cada domingo, yo tengo absoluta certeza de que se van bendecidos por el Señor, porque su palabra lo dice. Y si vos venís con esta actitud, toda vez que nos encontramos en este lugar, vos no te vas vacío, te vas con bendición de parte de este Dios Todopoderoso. Y aún podemos tener el lugar más confortable, podemos tener aire acondicionado, podemos tener la mejor calefacción para el invierno, la mejor iluminación, podemos tener butacas reclinables, en altura, en iluminación, podemos tener alguien que te sirva, si tenés sed, un vaso de agua, un café, lo que vos quieras, podemos tener el mejor servicio, el mejor lugar, los mejores equipos, todo lo mejor, pero si tu corazón y el mío no están inclinados delante de la presencia de Dios, de nada sirve. ¿Para qué todo aquello si mi corazón está lejos de Dios? ¿Para qué todo aquello si yo no llevo a su presencia para adorarle, para postrarme delante de Él? ¿Para qué todo eso si yo no tengo deseo de buscarle a Él, yo no anhelo ardientemente su presencia? ¿Para qué? Aquello no hace a la espiritualidad. ¿Es bueno tener lugar cómodo? Sí, es bueno. Pero eso no hace espiritualidad. Eso no nos da calidad espiritual. ¿Podemos tener mejor iluminación? Es posible también. Cuando la tengamos y la tuviéramos, eso no nos hace más espirituales. Y este lugar es un lugar para la adoración. Porque es casa de Dios. Y delante de Dios todos debemos postrarnos y todos debemos humillarnos. Y si no lo hacemos y nos exaltamos delante de su presencia, Él también es fiel y dijo que el que se exalta va a ser humillado, mas el que se humilla será exaltado. Y yo te quiero invitar en el nombre del Señor a que te sigas humillando, que nos humillemos voluntariamente delante de la presencia de Dios, porque Él nos va a seguir exaltando. Porque entonces lo que se pone en ansia es el nombre del Señor Jesús. Un lugar anhelado, un lugar de refugio, un lugar para la adoración, un lugar de restauración. Fíjate lo que dice a partir del versículo 5. Bienaventurado el hombre, dichoso, feliz, el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Jehová de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Está hablando de alguien que tiene en él sus fuerzas. ¿Por qué? Porque seguramente se le habían agotado por las dificultades, por los problemas, por las adversidades. Pero dice también que atraviesa valle de lágrimas. Y te estás dando cuenta que está hablando de aflicción, de sufrimiento, de carga, de pesar, de dolor, de tristeza. El salmista no era alguien que vivía como en una burbuja, era un ser humano y pertenecía a la condición humana como vos y yo, que también estamos expuestos a atravesar valles, a veces oscuros, a veces tristes, a veces de lágrimas, valles de dolor. ¿Cómo no si pertenecemos a esta condición humana? Pero la casa de Dios, aparte de ser una casa de refugio, es casa de restauración, en donde todos podemos venir con absoluta confianza, porque Él es fiel, y allí vamos a encontrar sus brazos, y allí vamos a ser restaurados, porque dice que los valles de lágrimas son cambiados por fuentes de agua. Tu vida es vivificada cuando viene en esta circunstancia y en esta situación. Él no te deja así como has venido, y bueno, qué sé yo, estoy ocupado. Él obra poderosamente en tu vida porque te ama, porque sos especial para Él, porque nunca te podría desahuciar ni abandonar. Así que es casa de restauración para cada uno de nosotros también. El sufrimiento, las heridas, los roces que hay en la vida, las peleas, las luchas, la violencia, la injusticia, aún el abuso o la explotación a la que mucha gente sigue estando sometida. Aquí al lado nuestro debe seguir encontrando en este lugar una casa de restauración, no porque nos encuentre a nosotros, porque encuentre la presencia del Dios Todopoderoso, el Dios de toda restauración, que sana, que bendice, que da alivio, que satisface el alma cansada y sacia el alma entristecida. Ellos deben encontrar a este Dios aquí. Y yo no debo ocultar con mis actitudes mi actitud de favorecer a que las personas encuentren a Dios. Y a veces esas personas no siquiera son aquellos que no le conocen todavía. También a veces son las mismas personas que tienen la misma fe que yo. Son mis hermanos en Cristo y mis hermanas en Cristo. Y yo debo tener una actitud que favorezca que todos puedan acceder rápidamente a la presencia de Dios. Jesús recriminó y reprochó a los fariseos que decían: ustedes no quieren entrar al reino de Dios, pero al mismo tiempo impiden que otros que quisieran puedan entrar. Casa de restauración, en donde las personas, creyentes o no creyentes, puedan dejar en Él la tristeza, el dolor, el enojo, puedan desahogarse, puedan dejar allí su impotencia en la vida, su soledad, la soledad que experimentan o la depresión. Pueden dejar toda carga en Él, porque Él dijo: vengan a mí todos. Y cuando dijo todos, es todos aquellos que ya eran sus discípulos como aquellos que no lo eran todavía. Todos los que están cargados, que se sienten oprimidos, que están bajo aflicción o sufrimiento, vengan, yo los voy a restaurar. Así que podemos venir a su casa, venir a su presencia y dejar todo en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, como también lo puso en su palabra. Y qué interesante, no solo podemos dejar nuestra carga, no solo vos podés dejar tu carga en Él, sino que también podés restaurar tu identidad, podés restaurar tu dignidad. Mucha gente le han destruido la identidad y la dignidad, objeto de abuso, de violencia, de violación, de lo que fuere, de humillaciones, de maltratos. Pero Dios restaura la identidad y la dignidad, y restaura las fuerzas al que no tiene ninguna, dice, y las multiplica. Él restaura el propósito de la vida para aquellos que la han perdido y que ya ni siquiera tendrían deseo de vivir la vida. Él puede cambiar el rumbo de tu vida. Él puede cambiar el rumbo de la vida de cualquier persona que está destinada a la condenación, que está sin esperanza, que ya no ve nada por delante, todo oscuro, todo negro. Dios puede cambiar el rumbo de esa vida, como cambió el rumbo de tu vida y de la mía. Tenemos que favorecer que la gente encuentre a este Dios en medio nuestro. Tienes que presentar a este Dios Todopoderoso a aquellos que te rodean cuando no estamos aquí. Anhelar esta casa y al Dios de esta casa, porque es un Dios de restauración, porque su amor y su misericordia permiten que yo llegue con confianza aún para recibir perdón, porque puedo asumir mis errores, mis equivocaciones y aún mi pecado, que no debiera llevar nunca encima, ni taparlo, ni ocultarlo, ni ignorarlo, ni reprimirlo, sino reconocerlo con confianza delante de su presencia, porque Él nunca va a levantar su dedo para condenarme, nunca me va a decir fuera de mi presencia. Él está para restaurarme, y esta debe ser también mi actitud frente al error, la equivocación o el pecado de otros. Confieso mi falta sinceramente y hallo alivio y remedio para la culpa del pecado, que a menos que yo me arrepienta y sea perdonado por Dios, va a carcomer y a quitarme la vida. Entonces soy liberado, no soy condenado. Soy restaurado, no soy abandonado ni sentenciado por Él. Anhelo por esta casa porque es una casa en la cual se puede disfrutar del verdadero compañerismo cristiano. Amistad genuina, amistad genuina. Amistad, me encanta cuando noto que el nivel y la profundidad de amistad entre algunos que formamos parte de este lugar llega a un punto de poder decirle al otro, no estás haciendo bien. Eso es verdadera amistad. A menos que cambies tu actitud, no pretendas que haya prosperidad, bendición o victoria para tu vida. Eso es amistad. Amistad no es, está todo bien, dale para adelante, que bárbaro. Eso no es amistad. No sé usted cómo toma la amistad. O cómo considera quiénes son o no sus amigos. Pero me encanta que haya esta posibilidad y esta confianza. Ahí está bien amistad. Eso es verdadera amistad. Verdadera amistad, verdadera comunión, verdadera coinonía. Estamos juntos en esto. Mira, vamos para adelante, sigamos. Levantate, vamos, sigamos. No permanezcas así, dale. Eso es comunión. Y es comunión. Entonces hay contención. Nos sentimos contenidos, nos sentimos apoyados, nos sentimos sostenidos, todo se comparte. Reímos con el que ríe, como hoy, disfrutamos de las bendiciones que otros tienen, como hoy, pero también sabemos llorar con los que lloran. Este es un lugar así, donde se recibe fortaleza, ánimo, aliento, etc. Por último, anhelo por la casa de Dios porque es un lugar de bendición. Es un lugar de bendición. Dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí el día se va bendición. Anhelo por esta casa y por el Dios de esta casa es porque es un lugar de bendición. Anhelo ser bendecido. ¿Usted anhela ser bendecido? ¿Cuánto? ¿Con cuánta intensidad? ¿Cuánto desea? ¿Lo desea ardientemente? ¿Con el deseo? Pues el servista decía eso porque absolutamente era consciente de que si no contaba con la bendición de Dios, estaba desnudo, estaba expuesto, estaba impotente. Nada iba a poder hacer ni lograr. Que si Dios no lo bendecía, quedaba desahuciado. Por eso anhelaba ardientemente esa bendición. Que es una bendición completa, es una bendición shalom. Es plena, es abundante, es integral, es bienestar completo para tu vida y para la mía también. Y él venía a la presencia de Dios y allí permanecía y lo adoraba a Dios y experimentaba todo esto, pero no podía irse nunca de la presencia de Dios sin haber recibido esa bendición. Anhelaba bendición de Dios, si no se sentiría desprotegido, solo. Para él era imprescindible, ¿cómo poder pretender caminar o vivir esta vida aparte de Dios y de la bendición de Dios? Imposible. Imposible. Es imposible. Otra vez, llama la atención que haya algunos cristianos que pretendan que esto es posible, que pueden vivir sus vidas en poder, en victoria, en prosperidad, aparte de la bendición de Dios. Entonces, ¿dónde se va a encontrar eso, aparte de la bendición de Dios? Sin bendición de Dios no hay nada. ¿Cómo pretender vivir la vida en Cristo, sin Cristo, sin su unción, sin su bendición? ¿Cómo pretender vivir una vida espiritual sin contar con la asistencia permanente del Espíritu Santo? Y él experimentaba y decía, yo no soy autosuficiente, por el contrario, no soy nada si no tengo la bendición de Dios, así que yo necesito y clamo y reclamo la bendición de Dios, y él sería capaz de estar allí hasta que Dios la derramara sobre su vida. Este es tu anhelo y este es tu deseo. Buscar continuamente estar en la casa de Dios, bienaventurado, bendecido, dichoso, gracia y gloria dará Jehová. Dios es escudo, es un refugio, Él da las fuerzas a la persona cuyo corazón tiene en él sus caminos. Es que no habla todo el mundo, ¿no es cierto? Está hablando aquel que tiene su corazón inclinado delante de él. Y dan de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No quitará el bien a los que andan en integridad, no quitará el bien. Dichoso el hombre que en ti confía. Anhelo ardientemente la casa de Dios. Anhelo ardientemente al Dios de esta casa. Quiera el Señor ayudarnos, enseñarnos y guiarnos para que esta sea la experiencia de todos los que nos reunimos en este lugar. Que sea para su gloria y para su honra.